Y aquí estamos en el tercer bloque de Enredando las Mañanas, aquí en esta segunda parte de nuestro querido programa. Ahí veo que el Fran me hace señas, le damos para adelante nomás. Yo escucho un poquito sí, de ruido, favor, pero dale, debe dale, ser dale. Mis pensamientos que me están aturdiendo. Y estoy con nuestra celebridad del Enredando las Mañanas de Córdoba. Yo me parece que no tengo otra celebridad, forma de caracterizarlo. Celebridad, le dijo. Sí, nuestra celebridad, estamos acá. Que se con presente la celebridad. Está sereno porque no desayunó bien. Sí, además tenemos una celebridad media dormida y con hambre. Pero ya llega el catering, Lea, no te preocupes. Bueno, me alegro. Estamos con el Lea Ross, como ustedes podían ya intuir. El Lea Ross, nuestro querido compañero de COS Córdoba y de Zumba la Turba, que desarrolló un informe especial para Striptease del Poder. Uh-huh. El informe titulado La Ruta del Dinero de la Voz del Interior y Clarín, en el cual lo que... Si se quiere desmenuzó ay. Ahí estamos, perdón, un pequeño problemita. No quiere censurar la voz del interior, parece. Sí, si no quieren que hablemos de esto. Entonces, sí. Lea, la familia Remonda, que han sido los históricos dueños del matutino de Córdoba más importante en términos de medios hegemónicos, la voz del interior, se pudo rastrear que tras la venta de su gran mayoría accionaria al grupo Clarín, fugaron los capitales a paraísos fiscales que han quedado, si se quiere, mapeados ahí en los Panama Papers, y es lo que vos un poco estuviste investigando y tratando de identificar cuál es la ruta de estas sociedades offshore. ¿Está bien lo que pude describir para alguien que no entiende tanto de esto y que la verdad hablar de paraísos fiscales, empresas offshore, es como hablar de un mundo surrealista, pero que parece bastante tangible en la realidad de algunas personas, ¿no? Sí. Es una boludez en realidad. Simplemente la familia Remonda, que es una familia cordobesa que... Una boludez de mucha plata. ¿Eh? Una boludez de mucha plata. Una boludez de mucha plata, exactamente. Gente que venían dirigiendo La Voz del Interior desde 1904, o sea, el nacimiento del diario, hasta la década del 90, resulta que están implicados en los Panama Papers directamente. Además de haberle encontrado otra sociedad offshore por fuera de los Panama Papers. El tema es que, bueno, aparecen figurados 6 integrantes de los Remonda, aparecen sus direcciones y todo. Yo tuve que chequear para ver si realmente esos domicilios pertenecían a los Remonda, dicho y hecho fue así. Y bueno, de a poquito, en un principio pensé que la nota iba a ser, bueno, escracho a los Remonda para que los Remonda figuren en los Panama Papers. Pero bueno, viendo algunos datos precisos acerca sobre quiénes eran los accionistas de la empresa, viendo algunas fechas, me llevó a la conclusión de que esas sociedades existen porque Clarín los ayudó a armarlos a cambio de que vendieran el diario, digamos. Claro, les otorgó, como dicen ellos, el know-how. Uh-huh. Sí, claro. Pero ¿por qué me baso en esto? Para empezar, la sociedad figura, según los Panama Papers, como fecha de creación en septiembre del 97. En ese entonces se estaba completando las tratativas para que La Voz del Interior se vendiera a empresas de Buenos Aires. Había un mes de diferencia entre la creación del offshore y la creación de una sociedad anónima que se llama Cimeco, que es Cimeco se creó para controlar los diarios La Voz del Interior y Los Andes de Mendoza. La sociedad, al principio, en el paquete accionario estaba integrado por Clarín, La Nación, Los Remonda y las personas de Los Andes. Dicho y hecho, en marzo del 98... se declaró públicamente, mediáticamente, que La Voz del Interior se vendía a Clarín y La Nación, prometiendo que se iba a mantener su perfil local, independiente, cordobés, etcétera. Con el tiempo, Clarín compró las acciones de La Nación, con lo cual acaparó toda La Voz del Interior, y los Remonda ya no dirigen el diario. Lo sumo, hay algún que otro Remonda en el diario, pero como un puesto más simbólico, digamos, porque es Remonda, digamos. Pero todo lo que son los directores actuales, sea Carlos Jornet o Valdo Salas, son elegidos a dedo desde Buenos Aires. Como que la historia oficial, uno dice, bueno, La Voz del Interior se vendió Clarín porque estamos en la era de la globalización y los medios, para poder sobrevivir, tienen que ser absorbidos por los multimedios. Acá tenemos una versión distinta. Esto es globalización, si se quiere, pero ya toca lo delictivo, digamos. Hablamos de sociedades que tocan, que no están declaradas, digamos, por lo menos es lo que se cree, por ende, empresa fantasma. Ah, y la segunda razón de por qué creo que se vendió fue porque es muy extraña esta empresa, porque además que figuran los Remondas como accionistas, también figura como accionista una filial de la JP Morgan. Yo me quedé ahí helado diciendo qué corno hace JP Morgan como accionista en una empresa offshore que lo maneja una familia cordobesa. E irremediablemente me llevó al otro gran escándalo financiero que ocurrió acá en Argentina, que es el escándalo del JP Morgan, cuando un ex empleado del JP Morgan Argentina decidió, la típica, el arrepentido que filtra información, digamos. Filtró información, se lo dio a la justicia y se lo pasó a la prensa, mostrando las cuentas secretas de directivos de Clarín en el JP Morgan. Con lo cual me lleva a la conclusión de que Clarín fue, la gente de Clarín, incluyendo a Héctor Mañeto, precisamente una figura que se ha mediatizado, actuaron como especie de intermediarios para que los Remonda conocieran al JP Morgan, para que los ayudara a armar la sociedad offshore, y de ahí también incluso a otra financiera famosa, que es el Credit Suisse, cuya sede está en Suiza. Con lo cual los Remonda han ido creciendo a niveles offshore, y de alguna manera sostengo eso, que obtuvieron todo eso gracias a la venta de La Voz del Interior. Bien. Wow, Lea, la verdad que has hecho un informe más que minucioso. Uh-huh. Por lo que veo también, o sea, vos lo que estuviste haciendo fue rastrear a cada una de esas direcciones o personas que figuraban en los vastos datos que fueron arrojados por los Panama Papers, y fuiste tejiendo quiénes eran esas figuras y que efectivamente los domicilios eran reales y por lo tanto se podía, o sea, tramar a cierta vericidad de esa información. Sí, o sea, los Panama Papers se desataron el 3 de abril, pero ¿qué pasó el 3 de abril? Lo que se hizo, se publicó los casos particulares que implicaba figuras de renombre internacional, Mauricio Macri, Lionel Messi, el presidente de Islandia, etcétera, y publicaban los documentos oficiales. Después ustedes recordarán que se le criticaba a los periodistas diciendo, no, loco, publiquen todo, todo publiquen. Un mes después, bueno, el consorcio de periodistas que investigó los Panama Papers decidieron armar una base de datos, publicando los nombres, las direcciones, las empresas intermediarias que ayudaron a armar las sociedades offshore, pero no publicando los documentos oficiales. Por ende, no hay DNI, ni cuentas bancarias, ni nada. Con lo cual, bueno, yo tuve que verificar si realmente los Remonda que figuraban en esa base de datos son realmente los Remonda de La Voz del Interior. Y dicho y hecho, en esa base de datos, que se llama Offshore Links, las direcciones y los Remonda... ¿Cómo? ¿A dónde se puede ver esa...? La dirección exacta no me acuerdo, pero si pones Google Offshore Links. Todo junto, lo encontrás. Tuve que ahí verificar si las direcciones que aparecen en esa base de datos coincidían con los Remonda, y efectivamente sí, digamos, en general los Remonda vivían en esas direcciones. Hoy tenés una casa abandonada, otras que viven otras personas, creo que hay una casa que todavía vive uno de los Remonda, pero sí, o sea apenas se publicó esa base de datos Offshore Links, lo que hice fue, bueno, en el buscador pongo las direcciones de Argentina. Me dio 770 y algo. Me fumé una por una las direcciones de Argentina porque buscaba las de Córdoba particularmente. Y me topé con 30 direcciones de Córdoba. Y viendo esas 30 direcciones me topo con los Remonda. Y de ahí fui avanzando, optando por ese que me llamó más la atención, digamos. Claro, o sea, tu metodología fue primero rastrear quiénes eran los que estaban en los Panama Papers de Córdoba. O sea, uh-huh. ¿Podemos presumir que todavía... ¿nos vas a tener otra sorpresa? Y todavía está en investigación eso. Pero sí, hay, por decirlo de una manera, hay un sujeto. Todavía no tengo una confirmación de que sea él, pero estoy seguro que es él. Apegado a la City cordobesa financiera, y me parece que también del Club Atlético Talleres. ¿Qué pasa? Córtame todo, que estamos a dos cuadras. Ok. Pero no, todavía está... Porque repito, el offshore links hay que manejarlo con cuidado porque no hay DNIs, no hay nada. Tenés los nombres así sueltos. Sin olvidarse que podrían ser testaferros o nombres de alegría y qué sé yo, digamos. Pero acá en el caso de los Remonda no, decidieron poner sus nombres. Pero sí, digamos, creo que de poquito se va a ir destapando otras familias cordobesas o sujetos particulares. Hay también abogados también, como no podía ser de otra manera, implicados, pero quizá de a poquito se va a ir destapando otros casos acá en Córdoba. Bien. Lea, perdón mi ignorancia en tema de evasión millonaria financiera y de estos flujos tan inmateriales de capitales. A ver, para los que somos absolutamente brutos en esta temática, tenemos que entender que esta venta seguramente se hizo por un valor mucho superior al declarado y todo ese capital que quedó ahí que no querían blanquear fue directo a un paraíso fiscal, en este caso administrado a través de esta figura que es el Dorado. ¿Así sería? Básicamente sí, pero sería más complejo porque ahí cito una abogada que ha investigado estos temas, que dice que, a ver, para lavar la plata hay tres pasos. Primero tenés la colocación, digamos, o sea, será inmaterial todo lo que quieras, pero plata debe haber, digamos. Vos tenés la plata. Bueno, la tengo que ocultar, pero al mismo tiempo tengo que alejarme de ella para que no sospechen que esa plata oculta, si llegara a descubrirse, sea mía. Entonces hay un segundo proceso que es estratificarlo, o sea, divido la plata y la separo y la llevo en distintos lugares. Y después viene la reintegración, o sea, ver cómo toda esa plata dividida vuelve a juntarse y que sea blanqueada en alguna en una actividad, ya sea como en forma de inversión, en alguna actividad lícita. Claro. O sea, que se blanquee. Por eso yo casualmente me encontré con otra sociedad offshore, más allá de los Panama Papers, que puede ser, que puede significar que haya recibido parte de esa plata. Y además hay distintos paraísos fiscales que relaciona directamente a los Remonda. La empresa en sí está registrada, el Dorado Ventures está registrada en las Islas Vírgenes Británicas, pero también hay conexiones en regiones de Jersey, pegadas a Suiza e incluso algunos estados de paraísos fiscales de Estados Unidos precisamente. Entonces como más enmarañoso todavía el asunto. Sí, bueno, la verdad que tiene de una complejidad de la que los pobres no tenemos ni idea porque no manejamos toda esa plata. Pero bueno, Lea, no sé si querés... A menos que agarren un linchera y lo pongan el nombre de él en una sociedad offshore. Claro. Que a veces pasa. Sí, totalmente, no lo dudo. Lea, no sé si querés agregar algo más para cerrar, porque el Fran nos está apurando. Sí, porque ya se llegaron las invitadas del próximo bloque. Lo dije. Ok, solo dos cositas. No, una cosita nomás. Esto ya te da la pauta de que los medios masivos de Córdoba no van a tratar seriamente el tema, lo cual es duro porque Panama Papers es un tema que se discutirá mucho, se discutirá poco, pero es un mote que está instalado a nivel global. Y ahora ya sabemos que los medios masivos de Córdoba no lo van a tratar seriamente. Entonces, así que bueno, conectando un poco con el tema de las interredes, la organización del ENACOM y todo, es como que nuevamente hay que recurrir a los medios alternativos para informarse de estas cosas, de ahí su importancia. Dicho sea de paso, la nota de Striptease del Poder ha superado los 600 compartidos en Facebook desde la página de striptease del poder.com.ar. Ni sabía eso, por ejemplo. ¿No sabía? Acá me enteré de este dato de este medio alternativo que es un balaturo. Mira, no me enteré de eso. Acá estamos. ¿Dónde, siempre, desde el Enredando a la Mañana? Compartiendo información y saberes desde este programa federal colectivo que hacemos de 10 a 12 todos los días de la semana, de lunes a viernes. Así que si les parece bien, vamos con un temita musical. Estábamos hablando con Leandro Ross sobre la vinculación de los medios de comunicación hegemónicos de Córdoba en los Panama Papers. Y el Fran nos quiere decir... Quiero decir que ahora vamos a escuchar un tema de Martín de la Cruza, que nos va a estar acompañando en el festival que hacemos desde esta humilde radio en el vecindario el 6 de agosto para, justamente, como no tenemos Fomeca, no tenemos nada, no tenemos paraísos fiscales, no tenemos paraísos fiscales, nada, tenemos que andar explotándonos para poder seguir saliendo al aire. Así que lo dejamos con un temita del Martín de la Cruza que hizo en Ladra en Sancho hace un tiempo. Y podés venir a retirar por la radio las entraditas para el Festi Zumba Solidario del próximo sábado 6 de agosto.